La Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, 28 de noviembre del 2012. A las autoridades correspondientes. Hace de su conocimiento que el día 20 de noviembre del 2012, nosotros, varios ciudadanos oaxaqueños, aproximadamente siendo las 20:45 horas, en el lugar llamado Puente de Fierro, Oaxaca, perteneciente al municipio de los Xochitlán de Flores Magón, como a 30 minutos de la cabecera municipal y en límites con Huautla de Jiménez, Oaxaca, estábamos alrededor de 37 personas, hombres, mujeres y niños, originarios de los Xochitlán de Flores Magón, a bordo de un autobús de la línea de autobuses Unidos AU, con la finalidad de trasladarnos a la Ciudad de México, Distrito Federal, a conmemorar el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Dolores, evento que se realiza cada año. El autobús estaba a punto de partir e incorporarse a carretera federal cuando se escucharon detonaciones de armas de fuego y en forma inesperada subieron al autobús personas encapuchadas quienes portaban armas de fuego. Era un grupo de como 20 personas que no logramos contar bien porque irrumpieron de forma violenta. Comenzamos a escuchar detonaciones e inmediato notamos que todos eran policías encapuchados y armados, dirigidos y comandados por Manuel Cepeda Cortés, presidente municipal, Eleazar Bravo, síndico municipal, Eleazar Hernández Ordaz, Gilberto Betanzos González, Vidal Cepeda, Vicente Cepeda, Vidal Cepeda Romero, quienes también fueron partícipes de la agresión de forma directa. Interceptaron al chofer, bajándolo del autobús, rompiendo los cristales del vehículo, lanzándonos gas lacrimógeno dentro del autobús, donde nos encontrábamos niños, ancianos, mujeres, adultos indígenas. Después de someter al conductor, nos bajaron golpeándonos vilmente, resultando gravemente heridos varios compañeros, que en el momento de la emboscada corrimos dispersos para salvaguardar nuestras vidas. Pero eso no nos impidió ver quiénes nos emboscaron, incluso dejaron cerca sus vehículos oficiales. Entendemos que no mostraron su rostro. Cuando son autoridades oficiales, fue actuar como un grupo criminal de sicarios y es evidente que ninguna persona de nuestra comunidad goza de ningún respeto a sus derechos humanos y políticos. Nuestra comunidad está seriamente desprotegida, violentada, secuestrada, atemorizada y llena de rabia ante este tipo de hechos que vienen ocurriendo desde el inicio de la cruel gestión de Manuel Cepeda Cortés. Uno de nosotros testificó la identidad de un agresor de forma evidente por haberle visto momentáneamente sin capucha. Se trata de Gilberto Betanzos González, originario de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien lastimó gravemente junto a los demás encapuchados al ciudadano Fernando Palacios Chazares, integrante de la Asamblea Comunitaria, quienes mantenemos una lucha política y legal por el reconocimiento y respeto de la libertad y la libre autodeterminación de nuestra Asamblea Comunitaria en la elección popular de acuerdo al sistema de usos y costumbres por el cual nuestro municipio se rige, delimitando nuestra separación clara y tajante de partidos políticos que se han querido involucrar en nuestro proceso interno, así como la actual controversia frente al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del número de expediente SUP-JDC-16665-2012, para que se incorpore al Cabildo Municipal cuatro de los regidores elegidos por la Asamblea del Municipio en la elección popular en noviembre del 2010 y que han sido desconocidos por el presidente municipal en función. Denunciamos la falta de voluntad política del gobierno del estado de Oaxaca. Su omisión ha generado infinidad de atropellos hacia nuestra comunidad. Tal es el caso del injusto encarcelamiento del compañero Pedro Peralta Carrillo, a todas luces inocente, víctima del abuso de autoridad de estos mismos señores, que hoy nos han vuelto a atacar impunemente, siendo secuestrado, torturado y quedando gravemente herido durante una faena voluntaria después de las emergencias provocadas por el huracán Ernesto ocurrido el 10 de agosto de este año. Y hasta este momento sin resolver. El proceso legal ha sido duramente golpeado por las redes de corrupción y favoritismo políticos hacia Manuel Cepeda. Por esto que solicitamos a las autoridades competentes del orden federal y estatal libertad inmediata e incondicional del ciudadano Pedro Peralta Carrillo, recluido en el penal regional de Cuicatlán, Oaxaca, víctima inocente de los antes mencionados hechos totalmente impune. Exigimos encarcelamiento a Manuel Cepeda Cortés, presidente municipal, Eleazar Bravo Fuentes, síndico municipal, Vicente Cepeda, Vidal Cepeda, Eleazar Hernández, Gilberto Betanzos González, principales responsables de los hechos violentos hacia la comunidad. Intervención inmediata y eficaz para impedir la consumación de algún delito mayor a los ciudadanos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Nos encontramos en un momento de emergencia y es necesario que el conflicto sea resuelto sin que nuestras vidas corran peligro. Exigimos e investigue y sancione la Comisión de Hechos Delictivos en contra del periodista Fernando Chazares. Fraternalmente, representación de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón en el DF. ¡Viva Tierra y Libertad!